A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, y que usted escucha en este punto del dial gracias a esta emisora que nos apoya semana a semana. Sin duda, esta semana la noticia más importante fue la instalación del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, las nuevas autoridades regionales, seremis y consejeros regionales, así como también los parlamentarios que dieron inicio a un nuevo año legislativo. En materia comunal, esta semana traemos importantes informaciones en el área administrativa, ambiental, de salud, educación y cultura, entre otras, que compartiremos junto a la buena música y también campañas de educación aportadas por el Consejo Nacional de Televisión Infantil, el Ministerio de Salud y también desde Radio Cámara del Congreso Nacional. Escuchemos los titulares de esta semana. Se realizó en Quintero el seminario Desafíos de Gestión de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural frente a la nueva ley 20.998. Departamento de Educación Municipal desarrolla estrategias de seguridad para mantener la salud en los colegios. Solicitan que centros de salud cuenten con intérpretes en lengua de seña. Club Deportivo El Mirador de Santa Luisa tendrá nueva sede social. Alcalde Mauricio Carrasco Pardo inauguró el año escolar 2022 en Valle Alegre. Latidos de la Tierra, artesanía y sonidos ancestrales en la Casa Estación. Comenzó en Quintero campaña de vacunación influenza 2022. Consejo Comunal de la Discapacidad de Quintero desarrolla taller de reciclaje de botellas de vidrio. Estas informaciones y más a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. En la localidad rural de Mantagua se desarrolló el martes 15 de marzo el seminario Desafío de Gestión de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural frente a la nueva ley 20.998 para abordar la crisis hídrica que afecta a nuestro país. La actividad, organizada por la Municipalidad de Quintero en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, tenía como objetivo visibilizar el problema hídrico en la comuna, las diferentes alternativas para solucionar el problema y la necesidad de actualizar las directivas de los comités y cooperativas de agua potable rural para mejorar la distribución de este elemento vital. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo explicó que, atendiendo a la crisis hídrica que vive la región, era muy importante desarrollar este seminario a través de la Asociación Chilena de Municipalidades para el mejor aprovechamiento del agua potable rural, y también con informaciones acerca de la nueva ley que se va a aplicar. Escuchemos las palabras del alcalde de la comuna y también de María Yalena Chávez, secretaria técnica de la Comisión de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades, de Esteban Cefair, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, y también de Alín Jara, de la Secretaría Municipal. Como es conocido por toda la problemática hídrica de la región y del país, para nosotros era muy importante traer, a través de esta línea que abrió la Asociación de Municipalidades, estos seminarios para el mejor aprovechamiento del agua potable rural, con mucha información, con la ley nueva que se va a aplicar. También viene un facultativo de la universidad a hablar del cambio climático, de los derechos de agua. Es la verdad que es mucha información, tanto para nosotros también, hay información que no la teníamos como municipalidad, pero especialmente para las personas que son socios de la PDR y los que administran la PDR, de poder buscar las líneas de financiamiento necesarias para la mantención, para los cálculos de agua, todo lo que se requiere para inscribir estos APR y para que funcionen de forma regular y además con mucha eficiencia. Fue un agrado poder contarles a ellos primero lo que son los desafíos de la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales, pero además contarles que en estricto apego a la situación que hoy día tenemos de cambio climático son muchas las otras acciones que tenemos que hacer, no solo por respetar una ley que está vigente desde noviembre del año 2020, sino porque día a día vemos un desmedro finalmente en nuestra calidad de vida, sobre todo cuando no tenemos acceso al agua de consumo humano asegurada. Así es que eso es lo que hoy día quise venir a comentarles y lo mucho que podemos avanzar para ayudar a nuestras comunidades que subsisten con la producción de agua en la ruralidad. Más allá de las cosas que hagamos, creo que debemos dejar de hacer estudios y ponernos y sentarnos a ejecutar acciones concretas. Yo también lo planteé hace un rato porque creo que hablamos mucho, hay muchas ideas, pero al momento de las soluciones creo que estamos un poco lentos en virtud de la forma en que avanza esta problemática, ¿no?, que nos afecta finalmente a todos los que habitamos en Chile. Así que eso, pero bueno, hoy hablé específicamente del tema tratando de desmitificar algunas cosas alrededor de la ósmosis. La ósmosis es una tecnología ampliamente probada, hay más de 20.000 plantas en el planeta, es una tecnología asequible que solucionaría básicamente el tema de todo lo que está cerca del borde costero, porque bueno, después hay que mover el agua y eso tiene otro costo. Pero en estricto rigor, tomando, creo yo, las medidas ambientales adecuadas, el impacto es, no digo cero, pero es bastante bajo. Entonces, si bien hay muchos detractores y mucha gente que apoya esta iniciativa, lo importante, o este tipo de industria, lo importante es ponernos de acuerdo, ¿eh?, y tomar las previsiones desde la legislación que sean adecuadas para que sea en beneficio de todos. Hoy es importantísimo porque según lo que establece la ley 20.998 que va a regular estos comités de agua nuevamente, para acceder a cualquier tipo de beneficio, subsidio y cualquier enriquecimiento para estos comités, tiene que tener la vigencia que es lo indispensable para poder postular a cualquier cosa. Entonces, sin esta vigencia no van a quedar fuera del sistema. Por eso que es tan importante materializar con ellos este proceso. Departamento de Educación Municipal desarrolla estrategias de seguridad para mantener la salud en los colegios. La Municipalidad de Quintero comprará 3.000 test de antígenos que serán aplicados en los 10 establecimientos educacionales bajo tutela municipal. Los invito a escuchar la siguiente nota en el área de la educación. El Departamento de Educación Municipal de Quintero planifica estrategias para asegurar la prevención de salud en todos los establecimientos educacionales municipales. Edith Varas Villagras, directora de Educación, explica que es fundamental que los establecimientos haya seguridad en salud, por lo que se van a adquirir 3.000 test de antígenos, debido a lo cual se pidió la asesoría del IST para la toma de muestras, analizar sus resultados y sugerir quiénes lo aplicarán en cada colegio. Esto constituye una gran inversión social al servicio de los niños, de los docentes y asistentes de la educación que conforman la totalidad de los 10 establecimientos, 6 colegios y 4 jardines infantiles. La coordinación para planificar el trabajo continuará el martes 22 de marzo en una reunión con los directores, los inspectores generales, los TENS de los colegios, el IST y el Departamento Municipal de Salud. Tenemos declaraciones de la directora de Educación Municipal. Para nosotros es fundamental que en nuestros establecimientos haya seguridad en el tema de salud. Por lo tanto, nosotros como Departamento de Educación vamos a adquirir 3.000 antígenos y es por eso que hemos pedido la asesoría del IST en relación a la toma de las muestras, a los resultados y quiénes toman estas muestras. Como nosotros tenemos técnicos en enfermería en los establecimientos, nos va a facilitar el poderlo aplicar, ya que tenemos las enfermerías también, donde vamos a poder realizar este trabajo. Y después, si hay alguna persona con positivo, tenemos la sala de aislamiento. Y esto creo que va a dar seguridad a la familia, ya que vamos a hacer una muestra aleatoria durante el mes, durante la semana, en diferentes momentos. Así que es una gran noticia, es una gran inversión por la salud de nuestros niños, de nuestros docentes y también, por supuesto, de los asistentes de la educación que conforman parte de la comunidad educativa de nuestros 10 colegios, o sea, 6 establecimientos educacionales y 4 jardines. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Solicitan que centros de salud cuenten con intérpretes en lengua de señas. A través de una resolución, la Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de Salud que establezca este requisito en beneficio de la comunidad con problemas auditivos. Por unanimidad de las y los diputados presentes, fue aprobada la resolución que solicita al Ministerio de Salud establecer la obligatoriedad de que exista personal capacitado en lenguaje de señas en todos los recintos de salud pública. La medida se fundamenta en la discriminación que sufren las personas sordas al carecer de un acceso fluido a la información y comunicación en nuestro país. Por esto, plantea que se requiere con suma urgencia mejorar la calidad de vida de las personas sordas, no solo asegurando un mejor acceso a materias jurídicas, sociales, salud, vivienda y educación, sino también para superar las barreras comunicativas en su entorno social. Obligar a que cada recinto de salud cuente con personal capacitado en dicha materia otorga igualdad en la atención médica para todas y todos los chilenos que lo necesiten. El documento indica que espera que este avance abarque también los lugares donde se entregan alimentos, medicamentos y utensilios sanitarios. Club deportivo El Mirador de Santa Luisa tendrá nueva sede social. El jueves 17 de marzo, el equipo técnico de la Secretaría Comunal de Planificación visitó la sede del Club El Mirador de Santa Luisa para presentar los planos de lo que será la nueva sede deportiva y social financiada con fondos municipales. La idea es entregar un espacio mejorado para que toda la comunidad pueda realizar eventos deportivos y a beneficio. Esta acción se replicará en todas las localidades rurales de nuestra comuna. Escuchemos al señor Eduardo Cataldo, presidente del club, a la señora Sandra Urrutia, directiva del club, a Natalia González, arquitecto del municipio, y a Víctor Hugo Fernández, director de Gabinete Municipal. Con mi directiva y mi pueblo, muy feliz porque era un proyecto que venía hace rato esperando el club. Darle las gracias a la Municipalidad de Quintero, a nuestro alcalde, porque movió los hilos para que se pudiera concretar. Feliz, espero se realice pronto. Los planos están ahí, están muy hermosos, muy linda presentación, las personas que vinieron, excelente. Nosotros hacemos reuniones de directiva, hacemos beneficios para personas que vienen con problemas familiares o de salud, hacemos reuniones con academias de fútbol, tenemos entrenamiento, profesores donde guardan sus materiales de educación deportiva y todo lo que tiene que ver con reuniones de club y esas cosas. Mira, la mujer ocupa un papel muy fundamental acá en el club, más aún cuando ya este año se dieron las pautas para tener nuestra rama femenina, la cual hemos partido muy bien. Tenemos muchas de una edad etaria desde los 13 años hasta sobre los 50 años. Por lo tanto, este proyecto que hoy día hemos visto con Serplac, a nosotros, a las damas del club, nos va a ayudar mucho. Y sobre todo a la mujer que tiene problemas, niños enfermos, se hace mucho beneficio. Por lo tanto, la infraestructura que hoy día nos han presentado hoy día va a ser muy valiosa, partiendo por los baños, partiendo para tener una oficina para reuniones, partiendo también, valga la redundancia, para darle a nuestra comunidad un lugar higiénico y factible para todo lo que viene en beneficio. Sí, la verdad es que estamos sumamente contentos como administración, justamente por esta preocupación del señor alcalde en que todos los recintos municipales hoy día tengan, cuenten con su infraestructura como corresponde, en el estado que corresponden. Hoy día nosotros vinimos a presentar la primera etapa del proyecto de mejoramiento del Club Santa Luisa, que consiste principalmente en la ampliación de los baños y la construcción de un salón de reuniones que sin duda va a permitir mejorar las instalaciones, va a permitir mejorar las actividades, va a poder dar cabida a mayores actividades con los niños, con los padres. Estamos haciendo hoy día un trabajo principalmente enfocado en las zonas rurales, donde pretendemos que todos los recintos hoy día cuenten con el estándar técnico que corresponde para el desarrollo deportivo. La Secretaría Comunal de Planificación está ejecutando los compromisos del alcalde Mauricio Carrasco. Hay un compromiso existente con distintas organizaciones sociales, entre ellas el Club Deportivo del Mirador de Santa Luisa. Vamos a trabajar de lleno en su sede social del club, con distintos proyectos en distintas etapas. En esta etapa hay una ampliación del sector de los servicios sanitarios, de la sala de reuniones, y como dijimos en un comienzo, son los compromisos del alcalde Carrasco con las comunidades rurales que se están ejecutando, por lo cual estamos muy felices porque pese a la pandemia y los gastos que ha ocasionado en exceso durante estos años, que es lo más importante, la salud de la población, todavía se nos permite ejecutar esta clase de proyectos que también van en directo beneficio de la comunidad. Estimados auditores, hemos llegado a la mitad de este programa y les quiero convidar a hacer un alto en la revisión de las noticias pues nuestro invitado musical de hoy es nada más y nada menos que una de las grandes voces en la interpretación de los boleros. Me refiero a Lucho Barrios con la canción Marabú. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de vuelta con la revisión de las noticias. Alcalde Mauricio Carrasco inauguró Año Escolar 2022 en Valle Alegre. Esta semana se realizó la ceremonia oficial del inicio del Año Escolar Quintero 2022 en la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre. El pasado martes 15 de marzo, en el Colegio Juan José de Tortel de Valle Alegre, se realizó la ceremonia oficial que dio inicio del año escolar 2022 en los colegios municipales. El encuentro fue presidido por el alcalde Mauricio Carrasco, concejales, la directora municipal de educación, directivos de los 10 establecimientos, amigos del colegio, junto a los apoderados y la comunidad escolar. En la oportunidad se inauguraron también dos nuevas salas modulares y baños para estudiantes, todo financiado por el municipio. Antonio Aguayo, concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Educación, expresó la importancia que los niños hayan retornado a las clases presenciales. Hizo presente que los establecimientos están cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, como también cuentan con equipos de profesionales que asisten la labor pedagógica, tanto en las escuelas como en los jardines infantiles. El alcalde Mauricio Carrasco felicitó a la comunidad escolar por su organización. Escuchemos. Quiero agradecer la invitación del Departamento de Educación, ¿cierto? Que tuvimos hoy día, estamos inaugurando el año escolar 2022, un año escolar muy esperado por los pequeños porque querían reencontrarse con sus compañeros. Por parte nuestra vamos a tomar todas las medidas de seguridad que necesitamos para el tema de salud. Ya lo anuncié que junto al Consejo Municipal vamos a autorizar obviamente la compra de los colegios, cualquier sospecha y puedan, tanto para los alumnos como también para los asistentes y los profesores. Felicitar a la directora con todo su equipo acá en el Colegio Valle Alegre por la organización y la preocupación tan bonita que tuvieron para inaugurar el año escolar, y con eso también nosotros tratamos de integrar todo lo que es rural a la comunidad. También agradecer la presencia de los concejales que pudieron venir y también la presencia de la representación de la Fuerza Aérea, cierto, ya que la Fuerza Aérea es la que apadrina este colegio en muchas actividades. Así que estén presentes en el año escolar acá, también a nosotros nos ayuda y los niños se sienten felices. Así que desearle a todos que Dios acompañe a todos nuestros alumnos. Latidos de la tierra, artesanía y sonidos ancestrales en la Casa Estación. Entre el 15 de marzo y el 3 de abril del presente año, se estará presentando en la Sala de Exposiciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, Latidos de la Tierra, una muestra que recrea instrumentos musicales precolombinos. Latidos de la Tierra es un proyecto que busca rescatar, difundir y transmitir los valores culturales contenidos en la recreación de instrumentos musicales precolombinos de uso ritual y chamánico, fabricados con arcilla, cuero y fibras naturales de la misma forma que lo hacían los pueblos originarios. Este trabajo comenzó una investigación referente a los instrumentos precolombinos. Y dentro de todo esto yo encontré un estudio que realizó la musicóloga chilena María Estel Greber, en el cual ella clasificaba todos los instrumentos precolombinos de Arica a Punta Arenas. Y ahí yo empecé a buscar todos los instrumentos que están como estructura en la arcilla. Y ahí encontré estos tambores, que son estas estructuras de tambor que son de arcilla, son de la cultura gentilar. Entonces, en principio, esta estructura estaba sin nada. Después en otra encontraron con cuero y ahí se dieron cuenta que eran tambores. Entonces, de esa base partí yo y realicé la recreación de esos tambores, digamos de los cilíndricos. Y después seguí más abajo y llegué a la cuarta región y ahí encontré que estaban las sonajas que son de arcilla, que eran de la cultura de Diaquita. Y en base también a eso, realicé estas recreaciones de estos instrumentos, ¿ya? Que son las sonajas globulares. También tenemos más allá la, que son otras zonas que son enfiladas, que son, estaban puestas en fila y son puras chapitas, una unida una con otra. La función de estos instrumentos básicamente a través de la, para los ritos religiosos, ¿ya? Para las sanaciones medicinales también, y lo usaba el chamán, digamos el chamán era el que usaba el tambor. El tambor era el medio que tenía el chamán para comunicarse con su antepasado. Y con el golpe del tambor, el chamán, como te dijera, entraba en el trance y entraba en el pulso de la tierra. que la tierra tiene un pulso, ¿ya? Entonces cuando entraba en ese pulso, él se comunicaba y el tambor y el chamán eran un solo ser, ¿ya? Entonces era su medio de transporte, digamos, para la comunicación de su antepasado. Y la sonaja y todo ese instrumento también lo usaban en los ritos de, digamos, de sanación que hacían también. Y las ceremonias religiosas, en las fiestas también que hacían. Digamos, esa era la función más que nada del instrumento. Eran los momentos, digamos, de fiesta o de guerra o de sanaciones. ¿Sabes cómo se conservaban los alimentos antes de que existieran los refrigeradores? En el siguiente audio te contamos qué técnicas utilizaban en la antigüedad para mantener los alimentos frescos cuando no existía la electricidad ni la refrigeración. ¿Imaginas cómo lo hacían antiguamente para conservar alimentos si no existían los refrigeradores? La conservación de alimentos es una necesidad muy antigua de los seres humanos, porque tenían que guardar víveres para enfrentar el invierno y las sequías. Los primeros envases para conservar alimentos fueron los cántaros de cerámica y cuero. Luego, se crearon los graneros para proteger la cosecha de los roedores, y los fondos de las cuevas se usaron para conservar alimentos porque eran lugares más frescos. Desde muy antiguo, los egipcios usaron la técnica del salado y ahumado de los alimentos para conservarlos. Otra técnica muy antigua usada por los Aymara en América es secar las papas en los techos de las casas para luego guardarlas. También, muchos alimentos se cubren en miel o azúcar para conservarlos. Así surgieron las mermeladas. En el siglo XIX, en Francia se descubrió que hirviendo los alimentos en un recipiente cerrado dura mucho tiempo. Así aparecen las conservas. Luego, en 1880, para eliminar ciertos virus, bacterias y hongos que podrían enfermar a las personas, los líquidos como la leche se pasteurizan. En el siglo XX, gracias a los avances tecnológicos, se desarrollan nuevas técnicas como la congelación y el uso de conservantes que hace que los alimentos duren mucho más. La conservación de alimentos es importante para guardarlos y comerlos en buen estado, y algunas técnicas antiguas se siguen usando hasta nuestros días. El miércoles 16 de marzo comenzó en Quintero la campaña de vacunación influenza 2022, que atenderá en primera instancia a las personas que están dentro de los grupos prioritarios. En los vacunatorios, ubicados en la posta de salud rural de Loncura, en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana y en el Hospital Adriana Cousiño. Así lo informó Natalie Moraga, enfermera del Departamento Municipal de Salud, quien detalló que este proceso se va a extender en una primera instancia entre el 16 de marzo y hasta el 16 de mayo, o bien hasta completar el 85% de cobertura en los grupos objetivos. Los vacunatorios de la campaña Influenza 2022 atenderán en los siguientes horarios: Posta de Salud Rural de Loncura, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y hasta las 16 horas. Sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Hospital Adriana Cousiño, de lunes a viernes, entre las 9 horas y las 12:30, y luego de 14 horas a 16 horas. Pasemos a escuchar lo que nos señala la enfermera municipal respecto de este importante proceso de vacunación contra la influenza. Y se comenzó efectivamente con la campaña de vacunación influenza 2022, la cual se va a extender en una primera instancia desde el 16 de marzo hasta el 16 de mayo o hasta completar el 85% de cobertura en los grupos objetivos. La vacunación de la influenza es una vacunación que se dirige a grupos específicos que tienen que ver con estos grupos que tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave o de morir, ¿ya? Estos grupos objetivos básicamente son los niños de entre 6 meses y que están cursando quinto año básico, mujeres embarazadas en cualquier etapa de la gestación, personas con enfermedades médicas crónicas, adultos mayores de 65 años, entre otros. Quintero ha implementado 3 puntos de vacunación. Esto ha sido entre la Municipalidad de Quintero y el Hospital de Quintero. El primer punto lo podemos encontrar en la UNCO, que queda al frente del Hospital de Quintero. El segundo punto es el hospital y el tercer punto es la posta de Loncura. Las personas que estén dentro de estos grupos objetivos pueden concurrir a cualquiera de estos 3 puntos. Los horarios están difundidos en redes sociales para poder acceder a su vacunación. En general, año a año se ha visto que una vez logrando la cobertura de los grupos objetivos, se amplía a los grupos no objetivos, digamos que es la población general, pero eso va a depender directamente de la orden ministerial. No es algo que sea de resorte comunal. CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas, determina que estas vacunas sí se pueden administrar juntas. No es necesario, eso va a criterio entre administrar juntas y administrar con un intervalo de tiempo de 14 días, que era como se hacía antes. La verdad es que considerando que tenemos puntos específicos de vacunación, eso va a quedar a criterio del equipo vacunador y de la instancia en que la persona o el niño se vacune. Ya, pero las vacunas, según el Comité Asesor de Vacunación, sí se pueden administrar juntas. Importante también mencionar y me gusta aclarar siempre que la vacunación es una medida preventiva muy importante. La vacunación ayuda a que las personas no sufran de enfermedad grave ni mueran producto de la influenza, y este riesgo aumenta cuando hay una coinfección, es decir, tenemos una persona con COVID y con influenza en un mismo cuadro. Eso puede ser muy peligroso. Sin embargo, también hay otras medidas aparte de la vacunación que nosotros como ciudadanos debemos mantener. Nosotros ya después de 2 años de pandemia debemos estar familiarizados con las medidas preventivas de uso correcto de mascarilla, mantener distanciamiento, ventilación de hogares y de lugares laborales o de salas de clases. La higiene de manos también es muy importante y todas estas medidas también sirven para evitar la transmisión de la influenza, porque el virus de la influenza tiene un método de transmisión muy parecido a COVID, que se transmite por medio de gotitas. Consejo Comunal de la Discapacidad de Quintero desarrolla taller de reciclaje de botellas de vidrio. Esta iniciativa está dirigida a niños y jóvenes de la comuna que presentan capacidades diferentes. Escuchemos la siguiente información. El taller denominado Tu botella no la tires, córtala, se realiza en la Escuela Especial Ann Sullivan y está dirigido a jóvenes en situación de discapacidad gracias a los fondos concursables de GNL del año 2021. Para dar a conocer la iniciativa, este viernes 18 de marzo a las 16 horas se realizó una muestra de este taller. Conversamos con la educadora diferencial Ruth Heise, quien explicó el proyecto. Que es para jóvenes de 14 en adelante años que se encuentren en situación de discapacidad y que estén interesados en aprender a cortar botellas y hacer un reciclaje de botellas de vidrio. Este taller se enmarca dentro de un proyecto de fondos Quintero, GNL, y que adjudicó la compra de una maquinaria y algunos implementos como antiparras y guantes de seguridad. Y este día viernes, 18 de marzo, queremos hacer una muestra a la comunidad de lo que estamos haciendo con ese taller e invitar también a la comunidad a que nos traiga sus botellas, las recicle junto a nosotros, con algún aporte voluntario. Nosotros devolvemos hermosos vasos cortados por nosotros. Y eso, esa es la actividad de este viernes. Y con esta información que nos recuerda lo importante que es reciclar para proteger el medio ambiente, comienzo a despedirme del programa de hoy. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos la compañía que ustedes, queridos auditores, nos entregan desde sus hogares o lugares de trabajo. A través de esta importante radioemisora que se escucha en toda la comuna de Quintero por este punto del dial. Recuerden que el uso de mascarilla es obligatorio, no olviden mantener distancia al hacer fila y también lavarse las manos constantemente. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.